La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hoy... pasa? ¿Que son especiales estos días hoy o...? No, nada, nada en especial. Nada, resaca electoral. Resaca, además, resaca, mortal. Resaca, bueno, mortal. Primero de todo tenemos que empezar mandando un saludo y un fuerte abrazo de apoyo a la familia de Iseías Carrasco. Por supuesto, catástrofe, tragedia sin precedentes y, bueno, una injusticia increíble lo que pasa en el País Vasco. La verdad es que yo no sé qué sentido tiene. Además, después del resultado que ha tenido los partidos en el País Vasco, no entiendo el afán de hacer daño de los etarras porque no tienen nada que ganar. O sea, y está demostrado que el pueblo no les apoya. Por tanto, se han convertido en unos fascistas, como dijo no sé quién el otro día, y es real, porque son fascistas. En fin. ¿Y triste eso? Que hayan intentado boicotear estas elecciones. Sí, sí, o sea... Que todos, cada cuatro años, tengamos siempre algo por ahí. Siempre. De lo que entristecernos, ¿no? Porque al fin y al cabo es muy triste, es que no además, tengo otras palabras. Que, bueno, fue un asesinato, no fue un asesinato, digamos... Fue un asesinato totalmente cruel y totalmente delante de su familia y a plena luz del día. Y, bueno, para dar miedo, ¿no? Para... Sí, sí. Y además, una persona que no tenía escolta, claro, que había renunciado a ella. Claro. En fin, eso demuestra un poco cuál es la situación actual de la banda, ¿no? Que no tiene nada mejor que hacer, no puede, no tiene posibilidades. Además, no sé por qué, el Partido Socialista ha hecho mucho por intentar mediar en este conflicto y ha intentado, mediante todos los métodos posibles, crear una, pues, la paz, ¿no? Y ETA no lo ha aprovechado. Y bueno, ahora, esto va a tener unas repercusiones en el futuro, y es que ahora ningún partido va a querer no provocar, pero sí aprovechar una ocasión de diálogo con los terroristas. Claro. Entonces, digamos que, o sea, ya solo queda la deposición, ¿no?, de las armas. O sea, la desaparición por medios violentos. No sé. Una situación complicada. De todas formas, no sé si es por el clima o algo así de la península, pero realmente en Irlanda, o sea, Irlanda del Norte y todo esto, el IRA era realmente un ejército, vamos, que no se puede comparar ni con ETA. Era un ejército totalmente equipado y totalmente tenía mucha fuente de ingresos y, bueno, eran muy poderosos, ¿no? Y realmente se llegó a un acuerdo y ya no, pues, ya no existen, ¿no? Entonces, pues no sé por qué aquí estamos en España, Vicente. Ya, por eso lo digo, que el clima o algo, no sé, no sabemos. En fin, Pilarín, bueno, luego comentaremos los datos de las elecciones de ayer. Pero bueno, como siempre, empezamos con la sesión cinéfila. Yo he faltado esta semana. Faltado, no he visto ninguna película. Quería ver una película, pero no pude verla al final. Y que era, por cierto, A Scanner Darkly. La de Keanu Reeves, que es así, modo filtro de Photoshop. ¿Sabes? No sé cuál me dices. Pues es una película de producción privada, ¿no? Es de la Paramount, creo. Pero es los proyectos estos que hace la Paramount sin afanes comerciales, ¿no? Y la verdad es que es una apuesta bastante original en cuanto a cine y tal, porque es una película, digamos, que mezcla animación y... No animación exactamente como lo entendemos ahora, sino es una película, ¿no? Con... Película de película, por así decirlo. Sí, lo que tienen las películas, ¿no? ¿Vale? Quiero decir, no son gráficos en 3D ni nada de eso. Ya. Pero tienen una especie de filtro, en el cual parece que sea, pues, esté dibujado, ¿no? O sea, tipo cómic. Algo me suena, ¿vale? Ahora empiezo a recordar. Y la verdad es que pues es una, dicen las críticas que es bastante interesante, muy original y, sí. Y el argumento también y tal, no solo el aspecto gráfico. Y pues lo tengo ahí pendiente para ver. Vale, vale. El lunes que viene la comentaremos. Pues sí, bueno, la comentarás. Has la hablado comentaré. Durante dos minutos y no has visto la película. Ya cuando la veas me puedo morir. Vale. Yo he visto... ¿Tú has visto 10 o 12, no? No, no he tenido tanto tiempo. He visto dos. Una que... Bueno, está bien. Está una bien. Que tenía pendiente, que ya la hemos comentado aquí alguna vez, que es Fargo. De los, vaya, Fargo, de qué los, gran película, a mí me gustó mucho. Yo había visto trozos, pero no recordaba si la había visto entera y no la había visto entera. Y la verdad es que encantó. Es muy peculiar esa película. Y además es Malcolm. Es que es un dramón, porque ¿sí? La verdad es que... Y además está basado en una historia real y los toques de humor. Es negro. Negro tizón. Que tienen los Coen con el asunto, pues la verdad es que... Hay otra que tenía por ahí mi padre encima de la mesa, creo, Tierras Lejanas, creo que era, que también se ve que muere hasta el apuntador. la escena de cuando está en la trituradora esa... Es que es muy... Ahí de... El psicópata, o sea... Psicópata guapo. Vaya tela. Y todos los actores geniales. Sí. Y bueno, no he tenido tiempo de buscar información de la película, pero la actriz sí. Que hace de policías sí, es increíble. O sea, esa pareja es... Además, no sé. el compañero que tiene de policía, ¿no? Que... ¡Oye! Ay, sí, que va de claro, tanto, ¿no? Típico que, pueblo ahí... Tomatao de Montana. Perdido y tal, ahí rollo... Del país de Paul Bunyan, de la leyenda aquella del leñador gigante, de la cual los Simpson también hacen... ¿El leñador gigante? Eso no lo he oído, tío. Leñador gigante, el ¿no? Paul Bunyan, que... Bueno, no, los Simpson... ¿No viste un capítulo de estos que hacen cuentos tradicionales mientras van montados sí. En un tren? El leñador gigante, que es Homer... Pero que no va cortando y arando y tal, que es un gigante. Pues es una que historia, es grande y tal. O sea, sí, es una historia popular americana. Y bueno, pues se ve que este fue el pueblo natal de Paul Bunyan, que vaya. Tenía un toro, que era su mascota, un toro también gigante. Ah, vale, algo me suena ahora. Vale, sí. Eso es. Creía que era una sesión en serio o algo así. Que salía durante la película, sale muchas veces una estatua en homenaje, ¿no?, a este personaje. Y nada, me gustó mucho. Además, la música... Tenía un toque de que no pegaba nada, pero ya. Por otro lado sí, ¿sabes? Te ponía en tensión y dices, bueno, ¿ahora por dónde van a tirar? Es bastante dura la película. O sea, en cuanto a... Sí, es muy explícita y... En fin, sin... Hombre, comparada, sin complejos. Comparada con películas de violencia y que hay ahora... Claro, bueno, claro. Vamos, es love story, ¿no? Claro. No es el mismo tipo de violencia, ¿no? Quiero decir, es como Tarantino. O sea, no podemos comprar una película de Chuck Norris, por ejemplo, con la de Tarantino, ¿no? Es otro tipo de violencia, es otro tipo de... Sí. Realmente, bueno, iba a decir una cosa, pero realmente iba a decir que las películas de este tipo, las muertes, ¿no? En una película de Chuck Norris matas a alguien y el tío se cae y ya se acaba. Y ya está, no hay más. Pero aquí las muertes trascenden, ¿no? Un poco. Sí. Pero bueno, en el caso de Tarantino no mucho porque realmente se lo toma en forma de humor y tal y tampoco. Sí, es más una muerte cómica, ¿no? Sí. Digamos de desnaturalización de la muerte. Porque, sí. Vamos, no... Muy bien, muy bien. Bueno, pues la recomiendo porque es muy, sí, la verdad, muy está interesante. Muy bien. Yo estoy pendiente de ver también, tengo muchas ganas de ver No Country for Old Men. Hombre, bueno, la vio mi compañera, le mando un saludo desde aquí. Un saludo. Y dijo que casi se duerme, ¿eh? La ¿sí? película, digo, bueno, no sé. Bueno, como yo tengo los anticuerpos, ¿no? De haber visto 5 veces Odisea en el espacio, sí. Sé que no me dormí. Anticuerpos, tú ya no tienes sistema inmunológico, tú ya estás muerto. Por eso no mueres. Mutante ya, no. Bueno, ¿la otra? La otra la vi ayer después del Mare Magnum de datos. Uf, madre mía. Y comenzó, creo que era las 12:30. Como es habitual, Canal Nou está haciendo un repaso de toda la filmografía de Alfred Hitchcock. Y esta vez tocaba Cortina Rasgada. No la he visto. Paul Newman. Chula también. Bueno, es la historia de un científico que se pasa a la Alemania Oriental para investigar y tal, una nueva fórmula para conseguir desarrollar su programa nuclear que en Estados Unidos pues le han metado. Bueno, no es programa nuclear, es un programa de estudio de misiles antinucleares para evitar una guerra nuclear en el futuro, ¿no? Pero bueno, ahí la trama se va complicando, tal, tiene que conseguir hablar con el profesor que está en la parte oriental de Alemania, estamos hablando de la Guerra Fría, el telón de acero, y para conseguir, pues... trabajar con él, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de cosillas que ya no puedo contar porque... Pero está bien. La verdad es que es algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De este director, que siempre tira por los ámbitos cerrados, ¿no? El, pues yo qué sé, La Soga, por ejemplo, que transcurre todo en una casa. O La Ventana Indiscreta, que es todo en un barrio. Los Pájaros en un pueblecito pequeño, ¿no? Aquí ya se viaja, se cruza el charco y se pasa por muchísimas ciudades de Alemania, por Leipzig, Berlín y, bueno, Estados Unidos también. Y totalmente recomendable, por supuesto. ¿Hace algún cameo, Hitchcock, como es natural? Creo que me lo perdí, porque siempre suele ser al principio y justo pues, cambié ya de los resultados a Canal Nova a ver qué había. Y ya la vi empezar y me acordé que todos los domingos hay sesión de Hitchcock. Bueno, bueno, eso está y, bien, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué iba a comentar? Nada, bueno, nada, antes de continuar, lacucharillaradio@gmail.com. Eso es para si queréis... Bueno, ya sabemos, ya sabéis que estamos en Gmail, por supuesto. Y eso es para los tímidos, ¿no? Que no crean llamar al nuestro teléfono 363-3702. Que tengan más miedo que puedan... Hombre, joder. Puto teléfono. Perdón. Como siempre, todo lo dices tú, digo, voy a lanzarme. Muy bien, muy bien. Veo que ya... Y eso, pues si tenéis miedo a insultarnos en directo, siempre podéis esconderos detrás de la cortina de internet y del ordenador. De la cortina rasgada. Y mandarnos un email a esta dirección. Y si no, pues os pasáis por lacucharilla.blogspot.com. Ese es el insulto personalizado, que ya es, como sabéis que lo vamos a ver seguro, ya es dedicatoria ya y a traición, ¿no? Esta semana he tardado más en colgar. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues el trabajo. O sea, no tuve que trabajar hasta muy de noche, me dejé la mochila en el trabajo y tenía ahí el pen con el programa. Pero bueno, no pasa nada, ya está todo colgado. He colgado unas fotos también en nuestro espacio de Picasa, el fotolog de Google, que picasaweb.google.com, creo que es, /lacucharilla. Bueno, tenéis el enlace también en el blog. Sí, está el enlace en el blog. Con las fotos que por fin me las ha podido pasar Juan de la botella de Coca-Cola. Ah, cierto, sí, hostia, eso y eso. Muy curioso. Pues así se hacen las botellas. ¿Pero cómo la conseguiste o...? La trajo Débora un día. Que no sé si fue a la fábrica de Coca-Cola o se la dejó a alguien, no sé, lo tenía allí cuando salimos, pues nos lo enseñó, ¿no? Y aquello, pues al principio nos llamó la atención y dijimos, sí, Débora, ¿qué has sacado del bolso, por favor? Déjalo en entender, que no, que es una botella de Coca-Cola. Y ya lo vimos, pues es muy dura, es rígida totalmente, tiene la forma de la botella, el abombamiento que hace en la parte superior. Y nada, pues se ve que se mete en un molde, le meten aire con calor y, claro, y se expande. Y pero es curioso verlo, ¿no? Que lleva el tapón y todo, o sea, es que... No sé. Así van, como van en cadena. Así, es muy, muy sí, práctico. Sí, sí. Bueno, hablando de elecciones, ¿me quieres decir qué ha pasado en Eurovisión, por favor? Ostras, cierto, mira, se me había olvidado. Pues... Esto yo creo que es fiel reflejo del friquismo y del hastío eurovisionista. No, realmente si nos damos cuenta, el tema este, por así decirlo, friki y tal, está de moda. Sí, ¿vale? Eso en muchos, también es verdad. En muchos ambientes, en muchos... vamos, en muchos aspectos, ¿no? Ya sea de televisión o forma de hacer televisión. Digamos que la vanguardia en cuanto a... Lo podemos ver también en los anuncios. Si vemos los anuncios, ya vemos anuncios que, bueno, tratan de ser así graciosos, utilizando el tema, pues, ridículo, así, gente bastante pintoresca y tal, ¿vale? Y el humor. Y entonces, pues claro, esto es un reflejo, vamos, creo yo, de esta tendencia. Pero bueno... De todas formas, también tiene un sentido de un poco, pues, de protesta, ¿no? Y de plantarse un poco y decir, bueno, pues ya que vamos siempre con canciones totalmente folclóricas y tal, ahí lo típico de siempre, ¿no? Pues vamos a variar y ya está. Y así como países como Irlanda también tienen un show increíble de la canción. Y bueno, y otros tantos que son así, rollo así. Y realmente eso es lo que va a triunfar. O sea, que realmente no estamos viendo la decadencia del espectáculo europeo, ni mucho menos. Un cambio de imagen. Por supuesto. Y de tendencia, ¿no? Una actualización total, y esto es muy bueno. ¿Y viste la gala el sábado? No. Fue una gala... A ver, por favor. Yo la vi por esta canción y tal, que la quería ver en directo, porque digo, no va a ganar, no voy a ir en directo para partirme un poco. Y fue, la verdad, una gala muy divertida, muy caótica. Y la verdad fue diferente a... Caótica. A todo... Sí, caótica total. Caos es la palabra que la define. Y realmente se puede ver un cambio que en otras épocas de España no se hubiera podido hacer una gala así. Por muchos aspectos. No, hombre, claro, por supuesto, pero... No sé. Y es que la verdad es que, bueno, pues fue. Aunque odie este género de Eurovisión y tal, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Me pareció, pues, que había más libertad de expresión. Sí, digamos que ya no hace falta guardar el protocolo ni las formas, sino que cada uno pues presenta lo que le da la gana. Es lo que me gustó. Hombre, a mí ni mal ni bien, es algo que nunca he seguido y que... No, yo tampoco, pero yo lo he seguido por el hombre este. Y bueno, el miedo que me da, bueno, más que miedo es la incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, es que esto, aquí al menos en España ha habido un boom gracias a Buenafuente. Sí, Buenafuente es, pues ya sabéis... Les ha sonado la flauta, al igual que le sonó con el Nen. Claro. Y bueno, que lo podrían haber hecho con el Nen, o sea. Y la campaña que han hecho a favor de, bueno, pues votar. Y claro, la gente que sigue a Buenafuente es mucha gente, ¿no? También. Que también la gente que sigue Eurovisión también es mucha gente. Uh-huh. Pero no sé, llegar a este punto, ¿no? De buscar ahí la publicidad pura y dura del asunto. Ya, porque eso realmente también es una publicidad increíble para la Sexta y para. Y para Buenafuente. Entonces es una maniobra doble que les ha servido y les ha ido muy bien. Están perfecto. Están en su derecho. Yo me alegro mucho por ello. Y además que Buenafuente es un tío que... Sí, hombre. Es la gracia, es el amiguete, ese tipo de cosas. No, que ¿no? Quiero decir que es un tío pues que sabe de televisión y sabe cómo hacer las cosas para que tenga... Pero ¿no crees que a lo mejor esto puede mermar un poquito ese humor inteligente que le quedaba? ¿Sabes? De dar un paso al showman americano totalmente y de aprovechamiento del medio, sobreexplotarlo. Bueno, depende ¿no? de cómo se quiera mirar también. Lo podemos ver desde un punto más moderado, que es como creo que lo veo yo, o desde ya más recalcando no, eso. Claro, pero bueno. Yo me hago estas preguntas, ¿no? De bueno, teniendo en cuenta de dónde viene Buenafuente, de lo que ha sido y de lo que hace ahora, pues. Hombre, no es lo más deseable, ¿no? La verdad es que, bueno, no creo que haya que profundizar mucho más. Realmente es algo que yo creo que incluso no tenían expectativas de que fuera a trascender tanto en esto. Por tanto, no sé. Tampoco hay que tomárselo tampoco demasiado en serio, ¿no? Tampoco. No, yo que me voy a tomar en serio. Por eso, es algo pues que, no sé. No, está claro. No, pero son cosas que te hacen reflexionar sobre qué rumbo está tomando la televisión. Claro, es que eso es otra historia. Y eso ya ahí nos metemos en una maraña de... Pues ya, ¿qué vamos a decir? Pero si realmente, bueno, ahora cuando volvemos a las acciones diré esto. Muy bien, bueno, vamos a pasar a otro tema que siempre es de actualidad en nuestro programa. Y es el tema de la propiedad intelectual, como es habitual. Ahora que ya vamos a pagar canon sí o sí. Sí, ¿no? ¿Cómo va el tema? Yo es que estoy un poco desconectado. Quiero decir, ya ha ganado el Partido Socialista. Ah, bueno, cierto, claro. Evidentemente, pues las negociaciones con la SGAE y las entidades gestoras de la propiedad intelectual pues van a seguir ahí, ¿no? Por supuesto. Leo en Público el día 5 de este mes un artículo de Ana Tudela. Gracias, Ana. Gracias. Vamos a leerlo, ya puestos. Dice: Telefónica, Vodafone, Orange y Ono se alían para poner puertas al emule, o sea, puertas al campo. Uh-huh. Piden un modelo similar al británico para acabar con las descargas gratuitas. Dice: La lucha contra las descargas gratuitas en internet es como el escondite inglés. El usuario cierra los ojos y repite como un rezo que el juego continúe. Que le dejen sus programas de compartición de archivos como emule, sus páginas con películas recién estrenadas en el cine, que siga el escondite inglés sin mover las manos ni los pies. Luego se gira a ver qué ha pasado y resulta que detrás de él, donde están proveedores de contenidos, gestoras de derechos de autor, operadoras de telefonía y gobiernos, se han movido las cosas. A veces el usuario lo ve y lo para, como ocurrió cuando se intentó incluir un artículo a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, es la famosa LISI esta, la LESI, que daba poder a sociedades gestoras como SGAE para cortar conexiones a internet. Pero a veces no pasa esto. En España, las dueñas de las redes, Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, acaban de moverse a través de su asociación Redtel, según explicó a Público el presidente de esta, Miguel Canalejo. Entre sus peticiones a los principales partidos, a los que han visitado con motivo de las elecciones, se incluye la creación de un marco que permita poner orden, entre comillas, en la red, porque la gente se tiene que dar cuenta de que la sociedad del futuro no puede ser gratis total. Bueno, eso es una opinión. Continúa, dice: En el horizonte vislumbran que los ingresos de la industria legal de contenidos online se van a multiplicar por 10 y que ellas tienen las autopistas por las que circulan. El estímulo para que los gobiernos apoyen sus peticiones son 8.000 millones de euros al año que están dispuestas a invertir en redes de acceso de alta velocidad, pero con condiciones. No nos podemos permitir invertir en un estado de desorden como el actual, explican. O sea, se van a gastar 8.000 millones de euros al año en ponerle puertas al emule, a Internet, ¿no? En crear sus propias conexiones, es decir, yo creo la red, es como si Internet no fuese lo que es actualmente y que hubiese surgido de una iniciativa empresarial privada y yo te digo, te puedes conectar, pero yo te digo dónde puedes conectarte. Hostia, eso es... Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Dice, y ese estado actual muestra una España que cerró 2007 con más de 8 millones de hogares conectados a Internet, con ADSL o cable, pero también un país en el que las discográficas calculan que se descargan a través de Internet y sin pagar por ello 800 millones de canciones al año gracias a programas como Emule. Según la Federación Internacional de Productores Fonográficos, IFPI, el 25% de los usuarios españoles descarga música gratuita. El modelo inglés. España no es la primera en ponerse a diseñar las puertas al campo. Está el modelo francés, capitaneado por el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, que, bueno, ayer también recibió un duro golpe, ¿no? En las elecciones municipales. Ha empezado a bajar la popularidad y tal. Y... Bueno, aunque ahora queda la segunda vuelta en el domingo que viene. Está claro que no podemos tampoco medir, ¿no?, la popularidad de un presidente porque, ya, bueno, también dependerá su política. Claro, realmente, no, pero realmente es que a veces con detalles como este es lo que le hace sucumbir a alguien. Bueno, pues este se basa en un acuerdo entre la administración, los proveedores de Internet y el sector de la música, el cine, y permite incluso cortar la conexión al usuario. Y está el modelo británico, en el que las cuatro mayores compañías de acceso a Internet, BT, Tiscali, Orange y Virginia Media, han negociado de forma voluntaria con las mayores productoras y distribuidoras de Hollywood hasta diseñar una fórmula de tres avisos que desemboca también en el corte de la conexión. Yo creo mucho en la autorregulación, comenta Canalejo, quien reconoce que lo que menos le gusta del modelo Sarkozy es precisamente que esté tutelado. Canalejo no cree que el usuario se dé de baja si se limitan las descargas gratuitas ni que exista un problema con el precio de las conexiones a Internet. El ciudadano estará a la red por el ocio. La gente que no se conecta es porque no sabe para qué hacerlo. Yo al señor Canalejo le recuerdo que desde que ONO, y esto no viene ahora de público que digan que han pactado ponerle puertas al campo, ONO es sabido y conocido que... capa los puertos que utilizan los programas P2P para compartir. No sé, leo la última frase, ¿no? Que el que se conecta es solo por el ocio y que quien no lo hace es porque no sabe para qué sirve. Pues, no sé. A ver qué pasa. Porque si los millones de conexiones que ha perdido ONO, no sé cuántos serán, pero... No llegará al millón, pero serán muchas. Que se han pasado al ADSL precisamente por esta misma razón, creo que ya es otro aliciente más para darse cuenta de que las cosas no son así, que la gente tiene ideas propias y que sabe cómo funciona, ¿no? Está claro, evidentemente, hay la frase que dice de que el Internet del futuro no tiene que ser gratis. Bueno, no tiene que ser gratis porque tú tienes una visión comercial y de negocio de un servicio que en España lleva 10 años en auge, y que ahora crees que tienes que controlarlo, ¿no? Para montar un negocio sobre algo tienes que controlar eso. Vamos a ver. Es que es muy complicado. Sí, está claro. La gente comentaba este artículo explicando que, bueno, pues siempre nos quedarán las redes wifi que no se puede capar, pero sí puede caparse, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque sean conexiones por el aire y tal, pues bueno. De Internet llega de otro lado, o sea que... Esto es una privación de libertad, como cualquier otra. Sí, decir, porque al fin y al cabo, bueno, que se use el emule, evidentemente, para descargar música, películas y tal, pero yo también me descargo cosas que no generan derechos de autor, o me gusta compartir. ¿Qué van a hacer? ¿Caparme los puertos que utiliza el FTP para transmitir? O sea, yo la web o los programas de radio los subo por FTP, ¿me van a capar esa conexión también? ¿No voy a tener derecho a subir mi propio material? Nuestro propio material, perdona, Vicente. Realmente es complicado esto. Y es un tema que, bueno, va a traer cola durante años y años y años. Porque hasta que no haya cierta apertura... Es que realmente yo soy pesimista en este aspecto. Soy muy pesimista. Creo que todo va a ir en este camino que acabas de decir. Y no, si no se hace alguna acción generalizada de algún tipo... Para dar a conocer realmente otras formas de llevar esto, vamos a estar cada vez como los chinos. Nos van a estar vigilando. Hombre, hasta Zapatero, yo sí que he leído declaraciones suyas explicando que, bueno, no está en total acuerdo primero con el canon, pero que hasta ahora no hay otra alternativa. Yo creo que es que es tampoco que, claro, las han buscado. Ya, sí, cierto, claro. Pero que tampoco, al menos él, tampoco está tan de acuerdo con no, esto. No, me parece bien. Yo creo que Zapatero, con un poco más de información y con un poco más de... No, sí, información poder. Tendrá, pero ten no, en no, cuenta sí, pues, la claro, presión presidente. Industrial de los productores. Claro, claro, están las empresas claro, ahí. Claro, o sea, saberlo lo sabe, que claro. Cómo está la situación. Bueno, y ahora ha habido, no sé si lo he... ¿No lo he impreso? Me lo deja. Ah, vale, sí, ahora, de hecho, mira, el 6 de marzo del 2008, David Bravo, en su espacio en filmica.net, titula su último post: sentencia de la Audiencia de Cantabria. Compartir en redes P2P no es delito por inexistencia de ánimo de lucro, pero podría constituir un ilícito civil. He estado leyendo el artículo, pero no me he encontrado con eso de un ilícito civil. Tengo que buscar exactamente a qué se refiere. Pero vamos, como la sentencia aquella que hubo en Palencia, si no recuerdo mal, o en Salamanca, no caigo ahora bien. Que también decía lo mismo, un usuario que compartía material con propiedad intelectual y que él no era el autor de ese material, pero que lo compartía libremente, no había un ánimo de lucro, que claro. Es lo que exige la ley de propiedad claro, intelectual. Claro, es que realmente no estamos... infringiendo la ley, seguimos paso a paso lo que dice la ley, ¿no? O sea, la gente que genera este tipo de programas... No estamos ganando dinero, ni estamos teniendo ningún beneficio por... Sí, es que ahí es el error. Ellos dicen que el beneficio que tenemos nosotros es el de tener el material sin haber pagado. Bueno, claro. Para ellos es un beneficio, pero para la ley eso no es ánimo de lucro. Por lo tanto, no es punible. No, claro, pues entonces es que no sé qué demonios están quieren. Pues no, pero son cosas que... Intereses económicos. Esto está consiguiendo que haya jurisprudencia, ¿no? Porque ya están habiendo sentencias en contra de algo que no se puede controlar. Mira, ayer me... el sábado me comentó el Biz. Uh-huh. Ismael Serrano, iba a decir. Iván Ferreiro ha sacado su último disco y ya ha dicho que lo va a colgar en su web. Ismael Serrano. Iván Ferreiro tendrá su público minoritario, porque bueno, dentro de lo que cabe es un cantautor, claro. Pues, que se mueve dentro de su círculo y que no es nada, para nada comercial. Y habrá gente como yo que se lo descargará. Pero por la experiencia del último disco, que solo tiene 7 canciones y que dura 25 minutos, pues hombre, que está guay porque bueno, es un formato distinto a los discos convencionales, pero hombre, pagar un disco nuevo, no sé, de 15 a 20 euros, no creo que valga 20, por 7 canciones, pues hombre, quieras que no, muy currado tiene que estar, tiene que traer 5 librillos ahí metidos para... Claro, para compensar. Ayer lo comentaba con otra persona, ¿no? Que es que te compras un disco y te viene un CD matado. Ya, es que ya está, realmente bueno, es cierto. Entramos en lo de siempre, ¿no? No, bueno, hay CDs que están... Yo creo también, también hay que decirlo, yo creo que por mucho que bajen los precios y por mucho que se mejore el material, hombre, mucho se tendría que mejorar, tampoco aumentarían más las ventas, o sea... Ya. Bueno... Eso ya es personal, pero realmente si bajaran de una manera bastante importante... Yo, por ejemplo, tengo prácticamente toda la discografía de AC/DC porque me fui claro. A MediaMark y realmente cada lo disco que... me costaba 3 euros. Claro. Sí, también me he comprado discos a 1 euro. Evidentemente, o sea. AC/DC lleva ya muchos años claro. y todas las remasterizaciones claro. que han sacado, vale. Pero eso demuestra que realmente la gente compra discos. Y se venden discos, evidentemente. Claro que se venden discos. El problema es ahora que hay un nuevo soporte claro. que permite copiar y pegar con lo que te cuesta mover dos dedos, ¿no? Y no sé, pero bueno, al menos estas sentencias van a tirar muy para atrás la lucha institucional de las gestoras. Y Eso esperemos. Bueno, la verdad. Vamos a hacer un alto en el camino porque ya llegamos a las 11 menos 25 de la mañana de este lunes de resaca electoral. Vamos a escuchar, como la semana pasada, un tema de Gilberto Gil uh-huh. que se titula A Paz. Muy bien. Meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ais. A paz. ¡Bravo! ¡Bravo, Gilberto! Ay. Perdona que me he dejado el volumen muy bajito, ¿no? Habréis tenido que subir el volumen. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pasamos ya al tema de reciente actualidad, de rabiosa actualidad. Leemos titulares. Las provincias, el Partido Socialista gana unas elecciones que afianza el bipartidismo con alza del Partido Popular y la caída de Izquierda Unida. Esto es de la edición digital de las provincias de anoche a las 3:30 de la mañana. Vaya. Levante, Zapatero. Los españoles han decidido iniciar una nueva etapa sin crispación. El País, Zapatero repite victoria. Esta es la edición impresa. Y en la edición digital de las 3:30 de la mañana, el Partido Socialista Obrero Español revalida su victoria de 2004. El Mundo, las urnas dan a Zapatero la oportunidad de arreglar la crisis de España. Era algo así, no lo encontré porque solo estaba la edición digital y era solo la declaración. Y el, creo que es el último periódico, sí, el Valencia Wii. El Partido Socialista celebra victoria y Zapatero dice que España ha abierto etapa sin crispación. Sin crispación. Sin fin. Crispación. Bueno, resultados al 99,95% de los votos escrutados, porque bueno, ya sabéis que esto era actualización constante y lo último que pude imprimir era esto. Un total de votantes de 25.503.520. El 75,32% de esos 25 millones han votado. Hay que decir que otras elecciones generales la participación ha sido también muy alta, pareja a la que se produjo en el 2004, que fue un 63% más o menos. En esta votación se ha quedado en un 60%. Comentar también, destacar la participación en la Comunidad Valenciana, que ha ascendido a un 67%. Bueno. Seguido de La Rioja, si no recuerdo mal. Y en el caso de Valencia también se repite el mismo porcentaje, un poquito más alto, 67 y pico. Y el Partido Socialista, 11.060.139 votos, se lleva el 43,64%, seguido del Partido Popular con 10.166.024, que corresponde al 40%. Convergència y Unió, 773.993, el 3,05%. El PNV, 303.246, el 1,20%. Esquerra Republicana de Cataluña, que pierde 5 escaños, un dato muy importante, se queda con el 1,17%. Y el gran perdedor, Izquierda Unida, con 962.801 votos, es decir, a ver, que lo vea, que me he perdido. Exacto, sí. Con 600.000 votos más que el Partido Nacionalista Vasco, se queda con 2 escaños, por lo tanto pierde el grupo parlamentario. No sé, creo que el mínimo son 5. Ahora mismo no. Sí, exacto, son 5 los que tenía. Se queda con 2, va a tener que ir al grupo mixto con el Partido Nacionalista Gallego, que es el BNG. 208.700 votos, el 0,82% de la representación de los votos. Y Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario, 163.000 votos con 2 diputados, ya Unión, Progreso y Democracia, el Partido de Rosa Díez, sí, que ha conseguido 303.510 votos con una representación que corresponde al 1,20%, y Nafarroa Bai, 62.073 votos, que es el 0,24%. Y luego ya pues destacar, pues ¿cuál quería destacar? Sí, estaba por aquí Las Jons. ¡Ostras, Las Jons, vaya! Fe de Las Jons, 13.412 votos, el 0,05%. ¿Aún están ahí? Bueno, hay gente aún ahí votando, todo hay que decirlo. Y hay otros partidos de extrema derecha también, por ahí, que habrán recibido también sus pertinentes votos, o sea que, bueno. Ha habido un total de 8.356.125 abstenciones, un 24% del resultado, 162.000 votos nulos y 284.000 en blanco. Bueno, realmente, evidentemente, la participación ha favorecido a los dos partidos mayoritarios. A los resultados nos podemos remitir, ¿no? Han subido los dos 5 escaños. Convergència y Unió se ha mantenido. Ya veremos qué pasa con los pactos de gobierno y son cosas ya de interior. Y nada, bueno, ya Mazares ha presentado, bueno, no ha presentado su dimisión, ha dicho que se convoca la próxima asamblea de Izquierda Unida, a la cual no se presenta como candidato. Pusieron una imagen más triste, o sea, es ya triste. O sea, aquello fue ya Mazares abandonando la sede del partido en Madrid, bajando unas escaleras acompañado por una persona, pero unas escaleras muy prolongadas, solo, sin luz. O sea, fue rollo ahí triste por en atrás, plan, ¿no?, de que la gente fuese a apoyarle, a despedirle al coche. Claro, algo. Claro. No, se fue él solo y menos mal que le acompañó a alguien. O sea, y además lo dijo mi madre, por favor, qué triste, tal, no sé qué. Y de repente el cámara apaga la luz y se va. Es vaya tela. Claro, o sea, ver una situación. Una escena tan triste como esa, ¿no? De. En fin. Pues bueno, es lo que comentábamos antes a micro cerrado. Que la representación de los partidos nacionalistas se ven favorecidos, ¿no? Ahí tenemos a Esquerra Republicana, en ese caso, en este caso ha perdido, pero Partido Nacionalista Vasco, que ha ganado unos cuantos también, ha ganado 6 al final, y pues por ejemplo, ¿no? Izquierda Unida ha sacado más, que Coalición Canaria, o no sé, que ha sacado muchos votos 100.000 de diferencia, pero la caída de diputados ha sido bestial. Es increíble. Lo hablaba con los de también, con los de Unión Progreso y Democracia, ¿no? Me comentaban, ¿no? Porque es que nosotros buscamos la regeneración democrática, la pedagogía democrática y una revisión de la ley electoral, porque bueno, lo que no es normal es que la concentración del voto en determinadas regiones de España produzcan estos desequilibrios en el Congreso, ¿no? En las votaciones. Pues hombre, puede que tengan razón, no lo sé, no voy a entrar en ese debate, yo no lo sé, para esto no tengo opinión, pero sí que es verdad que algo habrá que hacer, ¿no? No está tan claro que siempre tengamos que tender de partidos nacionalistas, aparte de lo que ha pasado, ¿no? De la bipolarización absoluta de la situación política en España. Que bueno, ya veremos a dónde nos lleva. ¿Qué lectura haces de los resultados, Vicente? Pues la verdad es que, bueno, pues la verdad es que estaba claro que bueno, no estaba tan claro, ¿eh? Tampoco lo tenía tan claro. Yo creía que el Partido Popular iba a recibir mucho más apoyo. Bueno, sí, que teniendo en cuenta, lo ha recibido. Sí, bueno, sí, quiero decir, simplemente no ha llegado a exacto, a superar, pero incluso más que el que ha obtenido, ¿no? Creía. Eso habría significado que Zapatero no hubiera conseguido tanto respaldo como ha conseguido. Claro. Exacto. Pero por eso te digo que, no sé, no creía que fuera a ser este resultado tan claro y tan... tan una victoria no ha sido demasiado... Ha sido ajustada, bueno, pero holgada, pero ajustada, ¿no? Y eso, pero yo creía que con toda la campaña de acoso y derribo que han hecho el PP al PSOE, al Partido Socialista y tal, pues la verdad creía que mucha gente iba a decidir votar al Partido Popular. Pues afortunadamente me equivocaba. Y pues hemos conseguido un voto más, porque realmente no puedo aceptar que un partido tome ese camino que ha tomado el Partido Popular, porque no puedo aceptarlo, porque no es ni democrático. ¿Vale? Y también una cosa que me ha parecido mal, no es por meter cizaña ni es por ahora ir a por el PP, ¿no? El tema de... Yo creo que, bajo mi opinión, han mostrado poco respeto por el asesinato del socialista este. Porque, al menos yo lo que vi anoche, fue que el que salió hablando primero, ¿cómo se llama? El tío este del... Bueno, no sé, salió... ¿Partido Popular? Sí. ¿Pero al balcón te refieres o...? No. Es que antes, no... para dar los datos y para tal... No sé, no, bueno... No lo llegué a ver, estaba fuera de casa. Pues salió la primera vez, no dijo nada. Salió la segunda y ya dijo, bueno, pues sí, quería decir tal... el tema partido. De dar el pésame y tal, bueno... Sí. Y eso fue lo único que se escuchó en toda la noche. Porque después ni Rajoy dijo nada. Yo a Camp sí que lo escuché lo primero que bueno, dijo. Bueno, sí, habrán cosas puntuales. Pero sí, de los líderes, digamos, Rajoy, yo de su boca, cuando salió el balcón y tal, no oí nada, no oí ningún tipo. Así como Zapatero empezó, cuando salió, empezó hablando de eso, en primer lugar. Sí. Y de todos los muertos. No me pareció correcto. Y no me pareció correcta la actuación de toda la gente que había abajo. Que fue totalmente... Pero tío, un partido y otro, ¿eh? Cuando, no, sí, cuando nombran al candidato del otro, ya. Por favor, vamos a ver. Sí, no, al igual que los del Partido Socialista, pero tenemos que darnos cuenta de que realmente los del Partido Socialista fueron más... No fueron tan... Quiero decir, porque Zapatero levantó la mano y dijo, claro, por favor. Y además que ahí está, que el líder dice, no, relajaos, ¿no? No hagáis... Un momento de euforia, más pero... crispación. Exacto. Y en cambio, Mariano Rajoy... Incluso parecía que calentaba más a una de las masas, ¿no? Para que fuera y la gente gritando por ellos y todo eso. Pero esto que es, parecía un partido de fútbol. ya. No se puede ser así. No se puede tomar ese revanchismo, ese odio ya extrapolítico y todo, porque ya es algo continuo, que se lleva ya en caliente. En la sangre. Sí, sí. Sí. Y no me parece bien. No me parece bien, me parece una falta de respeto, me parece totalmente antidemocrático y lo denuncio. Muy bien, pues denunciado queda. Vamos a utilizar los últimos minutos del programa, nos quedan más o menos unos 7 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo aquí, macho? Sí, sí. También el pacto nacionalista y democrático, lo hemos visto también aquí en Burjasot. El pasado viernes se celebró el pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos del año 2008. Ya están aprobados con el pacto de estabilidad entre el Partido Socialista, Esquerra Unida y el Bloc Nacionalista Valencià, que llegaron a un acuerdo la semana pasada, si no recuerdo mal, un pacto de estabilidad por el que intentaban aunar todas las propuestas programáticas de cada uno de los partidos y reflejarlos en los presupuestos generales, por así decirlo, del Ayuntamiento para este año. Y el Partido Popular se abstuvo porque reconoció que muchas partes de los presupuestos, como no habían sido invitados a esa negociación, entre comillas, de los presupuestos, evidentemente porque era un pacto de izquierdas. Y, claro. Está claro, ¿no? Sí, sí, está más que claro. Reconoció que evidentemente pues habían muchas cosas que les gustaban de los presupuestos y que por tanto no se iban a poner a su conjunto. Entonces, se abstuvieron y por 12 votos a favor del PSOE, Izquierda Unida y el Bloc. Recordemos que el Bloc en este caso tiene la llave, ¿no?, para cerrar acuerdos de este tipo gracias a esos dos concejales en el Pleno. Y el voto favorable también de Esquerra Unida y la abstención del Partido Popular, que en total tiene 9. Por lo tanto, el Partido Socialista gobierna en minoría, claro. Recordamos. Y nada, en total habrán un total de cerca de 30 millones y pico de euros de presupuesto, de los cuales algo muy interesante se van a repartir de la siguiente manera, de lo que recuerdo porque no los he traído. 100 millones de pesetas para el Tívoli, para la reforma del Tívoli, y otros tantos también un poquito más, 700.000 euros para el Teatro El Progrés, uh-huh. La Oficina de Desarrollo de Promoción y Uso del Valenciano, la Oficina del Cambio Climático y el Consejo de Participación Ciudadana, que recuerdo que servirá para que la ciudadanía pueda determinar una cantidad determinada de los presupuestos para qué se va a gastar. Y está previsto para que los presupuestos del año que viene, del 2009, ya sean participativos. Y en Perfecto. Este caso también hablaron de participación porque ya no solo era un solo partido el que generaba claro. esos presupuestos, sino que ha habido un apoyo por las dos otras fuerzas del consistorio. Y pero vamos, que cuando haya presupuestos participativos se entenderá que es la ciudadanía la que deciden que se va a gastar una parte de ese presupuesto, lo cual, oye, chapo. Perfecto, la verdad. Muy bien, sí, la verdad es que luego lo comentamos entre pasillos, ¿no? De, bueno, ¿qué significa esto? Si se había logrado un acuerdo así en la vida democrática del ayuntamiento y me dijeron que no, que era la primera vez. Y entonces pregunté por qué, ¿no? Porque resulta curioso cómo ahora las fuerzas de izquierda se unen. Se unen mucho, la verdad. Y evidentemente, porque hacía falta más representación plural de partidos claro. políticos dentro del ayuntamiento y pues ahí queda. ¿Y qué más? Pues también habrá una partida presupuestaria destinada a la reelaboración del Plan General de Ordenación Urbana, que es, digamos, el libro gordo de Petete a través del cual se decide qué se construye en cada zona del municipio. Ya veremos qué pasa con la protección de la huerta. Porque pues esperemos evidentemente que tenemos el metro está ahí, el soterramen está prácticamente en marcha. No ha pasado nada todavía, que yo sepa, pero vamos, que se está haciendo el análisis de suelo, todo esto. Hay un rechazo mayoritario a la vía Parque Norte, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo porque no tenía conocimiento preciso de los datos, pero sí que hay una conciencia de rechazo hacia esa propuesta, que sería la construcción pues sí, la verdad. De, bueno, ya lo comentamos en otros programas. Bastante negativo, pacto medioambiental increíble. En fin, un pacto de izquierdas que, bueno, ya veremos si nos lleva a buen puerto, pero bueno, yo creo que al sí, menos. Yo creo que siempre que salgan las cosas bien y así, y con consenso y tal, no tiene por qué. Sí, eso es lo que más me. Lo que pensé anoche, dije, bueno, van a tener que pactar o acordar con nacionalistas, el Partido Socialista en este caso, a nivel estatal, pero ojalá pasase lo que ha pasado aquí, ¿no? Que claro, han conseguido llegar a un acuerdo. Hay otra cosa que quiero decir, que tampoco me parece bien que se haya hecho solo un acuerdo de izquierdas y que hayas, que hayas descartado hablando directamente a un partido por ser de derechas. No, tampoco no, lo veo así. No. Pero bueno, se ha dado un paso. Claro. Yo creo que en esto pues también habrá una reforma, hay una partida presupuestaria para la reforma y rehabilitación del mercado municipal, que ya pues bueno, es centenario, tiene una sí, sí, es además una historia. Y nada, pues eso ha sido la noticia más importante de Burjasot. Pues la verdad es que muy, muy buena noticia para, en fin, para la democracia en general. Se ha rebajado también la deuda considerablemente y bueno, o sea, aunque se ha adquirido un nuevo préstamo, pero vamos, que no se subirán impuestos al final, no, ni el IBI, ni directos, lo único que pasa que se ve que por ahí hay cuentas de multas de tráfico por cobrar, que es lo que pasa siempre. Pendientes de cobrar, que no cobrar. Pendientes. Pero bueno, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Todas las propuestas de inversión que se van a hacer. Sobre todo la remodelación del Teatro del Progrés me parece una idea muy acertada ahora de cara al 10DB, que podría ser un nuevo escenario para los artistas. Y de promoción de la cultura y de no solo tener obras de teatro en el Tívoli, sino tener también un teatro en la calle, ¿no? De poder acercarte y hacer cola, comprar una entrada, a ver un espectáculo, no sé. Que le meta más vidilla. Por supuesto que sí, muy bien. Yo estoy muy contento. Godella ya también está bien el tema. ¿Sí? ¿Cómo está? Sí. No sé mucho, pero bien, está bien. Ahora me enteré. Bueno, La verdad es que no, tampoco tengo demasiada información en cuanto a más allá de cosas. Leopardos y... Exacto. Si es que las cosas que pasan en Godella son leopardos y fenómenos paranormales. El otro día leí en Levante una mujer... Perdón, un momento. Que es voluntaria de una protectora de animales que denunció, la verdad es que es fuerte, ¿no? Denunció un gaticidio. No. O sea, bueno, no lo dijo así, eso lo digo yo. Pero que había denunciado que en una obra estaban cargándose a todos los gatos que habían por allí, pero plan enterrándolos vivos con cemento. Ah, bueno, es que eso ya es otra historia. Que parece una chorrada, está matando gatos, sí, pero cuando vimos al hombre aquel apaleando un perro en televisión, nos llegó al corazón. Por supuesto, que sí, o sea, y esto se tenía que tomar más en serio también. Sí, sí. Bueno, no mandamos desde aquí un apoyo a esta mujer que está luchando por los derechos de los animales. Lo desconocía, pero la apoyamos desde aquí mucho, la verdad. Pues sí, fuerte, envenenamientos, bueno, cosas... Sí, sí, terribles. Cosas bastante heavy. Vicente, estamos a un minuto según ese reloj, aquí ya marcan las 11 y 28 segundos. Nos tenemos que despedir. Recordaros, el número de teléfono... 363-3702. Muy bien, la dirección de correo, lacucharilla@gmail.com. Ya estamos en Gmail. Y lacucharilla.blogspot.com, os pasáis por ahí. Insulto personalizado. Hoy intentaré colgar el programa lo más rápido posible para que no estéis ahí pendientes. Un saludo a mi amigo Alberto, que nos está escuchando. No, Zarzuela. No, ya lo sé. Ah, vale. Otro que ya me ha dicho que tiene algunos vecinillos pendientes del programa también. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, pues un saludo a todos ellos. Que les gusta mucho. Pues... Que se divierten, oye, lo pasan bien, se les hace ameno. Me comentó que él se imagina más el programa a las 3 de la tarde, ¿no? En la sobremesa. Sí, cierto. Es un... Me pregunta, oye, ¿y eso de un programa para tomar con el café? Es un concepto confuso, ¿no? Sí, la gente no... Para mí era más metafórico, más así, un rollo inteligente, pero no la pilla nada. Igual, quedamos de dadaístas, ¿eh? Café. Exacto, sí. pues eso, pues para tomarte con el café, con el café que tomas, ¿no? No solo a las 10 de la mañana, ahora a las 11 para tomar el café del almuerzo, pues te tomas en vez del café, te tomas el programa. Exacto. Porque... Por eso la cucharilla. El programa llena mucho más que un café. Ahí estamos. Tiene más contenido, más sustancia. Bueno, familia, nos vamos a despedir con otro tema de Gilberto Gil. Ya lo dejamos aquí, ¿vale? Vale. Traeremos de Manu Chao, que la semana pasada nos... Sí, sí, perfecto, tú tranquilo, hombre, lo que quieras. Se llama Palco y nada, desde nuestro tril nos despedimos hasta la semana que viene. Venga. Chao. Adiós.